Volvemos a Casa de Gobierno. Ahí está nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos acá en el segundo piso de Casa de Gobierno. Hace un ratito terminó la alocución que hizo el gobernador Sergio Cilioto y se abrieron las posibilidades de algunas preguntas a los medios de comunicación que estamos cubriendo este anuncio. En realidad tiene que ver con el estado de las finanzas provinciales y lo que planteó el gobernador, que hay un panorama de incertidumbre económica y también de una situación compleja a nivel nacional, no solamente la provincia de La Pampa, sino que también lo vinculó con el proyecto que han presentado los 24 gobernadores que van a presentar al gobierno nacional por el tema de la coparticipación. El tema de la coparticipación, tanto para las provincias como para las municipalidades, es el tema que se está hablando en este momento aquí en el Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno, donde está casi todo el gabinete presente del gobierno provincial y también algunos legisladores provinciales que están acompañando estos anuncios que está haciendo el gobernador y está también contestando preguntas a los medios de comunicación. Hubo dos informaciones que tienen que ver con anuncios. Uno tiene que ver con la reactivación del consumo y otro, algo muy importante, sobre todo pensando en que está llegando fin de mes y las municipalidades tienen que hacer frente a los aguinaldos. El gobernador anunció 4.500 millones de anticipo de coparticipación para este viernes para que los intendentes y las intendentas de toda la provincia tengan para poder adelantar el aguinaldo. Esto es importante aclararlo. El aguinaldo va a estar adelantado para el lunes que viene, el lunes 30 de junio, porque el gobierno provincial pone 4.500 millones para las diferentes intendencias para que puedan hacer frente a ese compromiso. Y el otro anuncio que hicieron es que las promociones del Banco de La Pampa, que ya las conocemos y ya las han anunciado desde hace un tiempito a esta parte, van a extenderse hasta el 31 de diciembre de este año. Esos son los dos anuncios que se hicieron aquí que hizo el gobernador frente al gabinete y también a los medios de comunicación. Uno para reactivar el consumo con extendiendo las promociones del Banco de La Pampa, con las compras que se hacen, con las devoluciones a través de los paquetes Pampa de las distintas tarjetas, y el otro tiene que ver con el anticipo de coparticipación para las intendencias. 4.500 millones de pesos adelanta la provincia hacia las municipalidades. Nosotros tuvimos la oportunidad de consultarle a través de Radio Kermés al gobernador respecto a los dichos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo ante la multitud en Plaza de Mayo que este modelo de Javier Milei se cae en cualquier momento. Le preguntamos al gobernador si coincidía con esas declaraciones y dijo el gobernador que no que se cae, sino que este modelo, como está planteado, es inviable. Y claramente el propio mercado está mostrando que este modelo es inviable. Y eso deja de lado cualquier tipo de declaración que tenga que ver con que sea parcializada o sea malintencionada o buena intencionada. Es decir, lo vemos nosotros desde la economía doméstica. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué perspectivas de inversión ven ustedes que andan todo el día en la calle? ¿Va a haber mayor consumo el próximo semestre en virtud de qué? Si el gobierno le puso un techo de paritaria del 1% mensual. La economía real se cae a pedazos, lo vuelvo a repetir. La inversión directa, tanto internacional como nacional, está cayéndose. La capacidad instalada de la industria llega al 46%. En el gobierno anterior llegamos al 69%. Entonces vemos que no hay un esquema de crecimiento económico que derrame en la gente. Puede en algunos casos haber crecimiento en sectores primarios, vinculado a la minería, por ahora vinculado a Vaca Muerta, que hoy coyunturalmente esperemos que baje, porque no puede ser que estemos contentos que haya aumentado el valor del barril, el Brent, de 54 a 76 por la guerra. Esos sectores primarios pueden tener crecimiento. El crecimiento no sirve si no se transforma en desarrollo a partir de la generación de trabajo. El sector industrial está cada vez más golpeado, cada vez ingresa más productos terminados vía importación. O sea, cualquier análisis lógico te dice que este modelo no es viable. Bueno, Hasta ahí escuchábamos al gobernador Sergio Siloto, elegimos una parte de la contestación que le hizo a Radio Que No Es, pero después contestó a distintos medios de comunicación, y hace unos 2 minutos, 3 minutos que acaba de finalizar estas respuestas que hizo el gobernador a los medios de comunicación y también estos anuncios que recién comentábamos. Quedaron algunos ministros, están quedando algunos ministros dando vueltas por aquí, también algunos funcionarios del gabinete, que se acaba de retirar recién Mario Cohen, el ministro de Salud, también dando vueltas por ahí Pascual Fernández y el secretario de Recursos Hídricos. Y está por hablar, si es que tenemos un minuto más, ¿qué les parece? Con algunos medios de comunicación, la ministra Fernanda González, la ministra de la Producción. Si les parece, podemos escucharla un par de minutos, pero lo importante de esto, o por lo menos los anuncios más importantes, tienen que ver con este adelanto de coparticipación para las intendencias y la extensión de las promociones del Banco de la Pampa hasta fin de año, algo que se esperaba o algunos consultaban y tenían que ver con la posibilidad de tener ese beneficio, que es la devolución de una parte de lo que uno consume con las tarjetas del Banco de la Pampa que tengan paquetes Pampa. Eso es importante para remarcarlo. Si quieren, podemos... Acércate a la ministra, a ver si conseguimos. Dale, estamos así, completamos. Acercamos y vemos si podemos hablar con la ministra Fernanda González. Están haciendo una consulta en este momento desde la Cooperativa Popular de Electricidad, del canal de la cooperativa, y está hablando, vamos a acercar. Siempre venimos hablando, la ley está vigente. La ley está vigente y hay muchos municipios que vienen trabajando de alguna manera con profesionales, solicitando las excepciones. O sea, ya se viene, y justamente la reunión que tuvimos con los intendentes, que son de la zona norte fundamentalmente, estaba de Parera, de Miguel Riglos, de Banpraet y algún otro municipio, bueno, ahora no me acuerdo bien el nombre, eran 5 o 6, vinieron ellos con sus técnicos, con los profesionales, y nosotros invitamos en esa reunión también al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Un poco lo que hablamos, lamentablemente, era que era un ida y vuelta, y que ellos nos contaran cómo lo venían haciendo, porque es muy interesante aquellos municipios que ya tienen una trayectoria, una experiencia, que después lo podamos volcar al resto de los municipios que tienen que empezar a actuar, o que muchos ya de alguna manera lo están haciendo. Entonces, la verdad que fue un intercambio muy interesante, les contamos un poco, una vez que el gobernador firme el decreto reglamentario, cómo se iba a trabajar con protocolos. Ellos nos manifestaron, y nos parece correcto que ellos tienen que saber, cuando se piden excepciones, tienen que ser los receptores a solicitud. Así que, bueno, trabajamos ese tema, un poco unida y vuelta, y de sensibilización, y quedamos en que ahora la idea es hacer, junto con la Secretaría de Ambiente y también con el Ministerio de Salud, poder hacer taller en las microrregiones y empezar a convocar y trabajar otra cosa que nos pidieron, que es importante, lo que es la normativa local de ellos, las ordenanzas. A veces ellos tienen una ordenanza en una localidad, la de al lado tiene otra, y un poco nos manifestaron eso, que sería interesante poder unificar entre ellos, y eso ya es un trabajo de los municipios, pero si nosotros podemos ayudarlos de alguna manera, es para que ellos puedan unificar un poco lo que reglamenta un municipio, que el de al lado o el vecino tenga más o menos la misma consideración. ¿Y esto nos queda zanjado con la ley provincial? No, la ley provincial, hay cuestiones que son a nivel local, y que las tienen que las autoridades locales determinar a través de sus ordenanzas. Así que, bueno, un poco nosotros, viendo que hay una buena voluntad de hacerlo, siempre estamos pensando, o por lo menos en esta primera etapa, estamos pensando en fortalecer lo que tiene que ver el periurbano, como les comentaba recién, es el sector donde uno tiene más, donde justamente la producción, la salud y el ambiente confluyen ahí, fundamentalmente porque vos tenés que ver, cada municipio es una realidad, porque a veces no podemos, la idea es hacer cosas individuales, ¿en qué me refiero? Que no todos los municipios, en los 500 metros tenés escuelas rurales, no en todo tenés barrio, no todos tenés gente viviendo, entonces la idea es que cada municipio vea qué tiene en su periurbano, y en función de eso después trabajar lo que tiene que ver con su excepción. ¿Cómo quedó la relación con los referentes, digamos, del sector agropecuario? Digamos, en su momento, cuando se planteó la mesa para trabajar la reglamentación, hubo ahí una discordia, que ellos tienen su punto de vista en relación a la ley. Hoy por hoy, ¿cómo está? Mira, eso fue ya pasado. Nosotros tenemos siempre una excelente relación, siempre apostamos al diálogo. No siempre todos vamos a coincidir, me parece perfecto que cada uno opine, pero siempre hay buena voluntad de tanto del gobierno provincial como de las 4 entidades. Hemos tenido reuniones por este tema, Por supuesto, ellos siguen manifestando que quieren modificar la ley. Nosotros ahora decimos, bueno, tenemos esta ley, tenemos una ley que la tenemos que aplicar, nos parece importante seguir trabajando y pensando en la producción, la salud y el ambiente, tenemos que lograr ese equilibrio, que es lo que se busca en los países más avanzados del mundo, no tenemos por qué ser menos nosotros, y estamos trabajando ahora en esto, fundamentalmente dándole la mayor importancia a lo que tiene que ver con el periurbano. Nunca tuvimos en mente nadie pensar una ley de salir a hacer infracciones, de salir a perseguir a nadie, al contrario, creo que esto tiene que ver mucho con salir a cada localidad, trabajar junto con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, hacer talleres, también hablar con los profesionales que son los que van a asesorar a los municipios, acordar algunas cuestiones, y ya les digo, la idea es poder llevarla adelante y no tener denuncias como tenemos ahora de que están aplicando cerca de los lugares, o tenemos, siempre se reciben denuncias de los habitantes de la localidad. Entonces, justamente si ahí está el mayor problema, tenemos que trabajar más en territorio y acompañando a los intendentes en este proceso. Ministra, cuando se ven banquinas utilizadas para producción, se ve la 14 con muchos fardos o que los usan para sembrar, ¿eso es autorizado o lo toma el propietario, se toma la banquina? Mira, la normativa depende de las rutas provinciales o nacionales, eso lo hablan directamente las autoridades, son la Vialidad Provincial o Vialidad Nacional, y esos permisos se tramitan. Yo te puedo hablar más ahí, más puntualmente, lo que es el aprovechamiento de leña, que tengo más experiencia de cuando se han hecho limpiezas de banquina, que quedan los cordones, que eso no se aprovecha en el momento, se aprovecha una vez que la leña se seca. Eso normalmente el pedido viene de Vialidad Provincial y les genera después las guías y los vales de tránsito para que circulen los hacheros o quien haga el aprovechamiento. En el caso, tengo entendido que en el caso de cuando se siembra, se hacen rollos, tienen que tener autorización de Vialidad Provincial o Nacional cuando corresponda. Hay un reclamo de que lo hizo público ATE, que tiene que ver con los guardaparques que dependen de la Secretaría de Ambiente. No sé si está siguiendo el tema, si se ha podido juntar con la gente de ATE para plantear alguna cuestión que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo, que es lo que estaban pidiendo. Y la verdad que no, porque no es un área de incumbencia. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático tiene el mismo rango que yo de ministerio, el ministerio que yo estoy a cargo, y es una temática que lo trabajan directamente con la secretaria, que es Vanina Vázquez. No, porque el Ministerio de la Producción, nosotros no tenemos áreas protegidas ni parques, todo eso está dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente. Gracias, ministra. La ministra Fernanda González, hablando de la última que quedó acá en el... en el Salón de Acuerdos, después de los anuncios que hizo el gobernador y también de la respuesta que dio a los distintos medios de comunicación, así que no quedó absolutamente nadie. La última que se fue, Fernanda González, y la anterior creo que fue Pascual Fernández, que decidió no hablar con los medios de comunicación y se retiró de este lugar. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos retirándonos de este lugar. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando sea necesario. Dale, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra del gobernador Cilioto anunciando un anticipo multimillonario para que los municipios puedan pagar, un anticipo de coparticipación para que puedan pagar el aguinaldo, y después conversaba con la ministra de la Producción, Fernanda González.